Seguidilla. Papo neta mueve todos los días. Sanganza, sanganza. Dice, seguidilla. Papo neta mueve todos los días. Sanganza, sanganza. Ese es el ritmo que traigo yo. Seguidilla. Papo neta mueve todos los días. Tengo pa' de lentes, lentes de mi abuela y mi abuela está presente. Presente no pasado, el pasado ya se fue. Se fue para Miami y en Miami me casé. Casé con mi negra, está buena y bonita. Bonita y rellena, rellena la baleada. Baleada que me llame, que me haces otras cosas. Cosas como masaje, masaje para arriba, masaje para abajo. De abajo hacia el lado y sale. Te mueve todos los días. Sangano. Ese es el ritmo que traigo yo. Seguidilla. Pa' ponerte a mover todos los días. Sangano. Ese es el ritmo que traigo yo. Six feet deep. Momentos that are destroyed, cause I'm bust a bad stick. I'm crazy than a motherfucker, so please suck my dick. I'm grips on mic, sipping dog, carry on. Is the ill Damien son, the ill Damien son. Don't give a fuck about the dropout, nigga. I'm a low down, but dirty dropout from high school. To deal with the Timberland steel toe. Moving real slow, so my hood, I don't really think you should. Because I'm bumming and I'm loco. My mother has no dope, and my father's watching when I'm going loco. I put the princess, forgive the pain from my chest. The ziggity do, stress, stress. Test me now, West I represent. Wall family, JDD, West Side family. Seguidilla, pa' ponerte a mover todos los días. Sangano, ese es el ritmo que traigo yo. Seguidilla, pa' ponerte a mover todos los días. Yo, sangano, ese es el ritmo que traigo yo. Ay, ay, amor. Seguidilla. Ay, amor. Yo, seguidilla. La puneta mueve todos los días. Sangano, ese es el ritmo que traigo yo. Seguidilla. La puneta mueve todos los días. Sangano, ese es el ritmo. Who smoked the last blast? Me passport to rock, guess why, nigga? Yo, and that's on my mark. Simply go on heat beats, niggas trying to see this shit. But fools like you, I never seen them or beat. Greedy amphibian, nigga, do graffiti. I bought my CD, an hour later, shooter seen them. Started playing hate on shit, cause we wouldn't greet them. Outside the door, I kicked the sound for 4 hours, and it shouldn't matter. But who the hell are you telling them make my shit tighter? Don't you know I've been through tech to make my higher? Don't you try to be me, I'm Messiah. I brought to the outcome of you as I'm inside. Seguidilla, pa' ponerte a mover todos los días. Sangano, ese es el ritmo que traigo yo. Corte. Seguidilla, pa' ponerte a mover todos los días. Ese es el ritmo que traigo yo. Desde allá arriba, desde aquella estrella en el horizonte lejano, me está comunicando unas cosas que quiero sentir. El poder que estás sintiendo desde aquí, acantilado se está poniendo bien caliente. En la noche bien presente, la luna llena nuevamente las penas. Suben en mi corazón porque te amo, nena. Improvisando, estoy un poco rojo porque estuve enfermo, pero de nuevo estoy aquí para dedicarte todo lo que siento nuevamente aquí en este momento. Seguidilla, pa' ponerte a mover todos los días. Sangano, ese es el ritmo que traigo yo. ¡Un grito a la chica! ¿Quién conoce el auto fantástico?